Cierro los ojos. No ambiciono nada. Brilla el sol, agosta árboles, destruye simientes. Mi corazón no oye el rugir del viento. Estoy serena, en reposo. Sonrío. ¿Por qué y para qué lucha, afán y esfuerzo? ¿Para qué acumular riquezas, sueños, ansias? ¿Tan ambiciosa entrega? ¿Para qué? ¿Qué ciega he sido? ¿Cómo he caminado tras las mismas promesas ya destruidas? Ahora puedo sonreír. Sutiles pensamientos surgen de la penumbra, iluminando la agobiadora sombra. Qué gráciles separan verdad y sueño. Qué intensidad en la idea. Desde mi mente parten tiernos coloquios que van dando vida al silencio. Todo tiene su valor, su equilibrio. Nada nace ni vive por sí mismo. Lo creo y recreo serenamente. Camino despacio, viendo partir los días, tan sugerentes, tan plenos dentro de mi dominio. Siempre esperando, desde aquella muerte temprana, cuando aún estaban mis hojas tan verdes. Qué esperanzada pisaba los campos, qué generosa y colmada mi mano, qué afanada tras la cosecha. Noches interminables vigilaban al viento, por si traía un mensaje. Esperas bajo el sol, diálogos con la luna tristísima de invierno. Y qué dolor bajo el cielo, que cubre tanto silencio, tanta pregunta sin respuesta. Van pasando los años, nada sobre la tierra, ninguna posible esperanza, ninguna verdad madurando, solo silencio. Ay, si el tiempo hablara en presente, ahora, en este momento, todo lo que yo le voy diciendo al viento, a los pájaros, a los perros, a la fría pared de mi cuarto. Si el viento fuera mi amigo, fiel como mi sombra, amigo de mis sueños, de mis sonrisas, de mis llantos, de mis mudas palabras, de mis íntimos sollozos sin nombre, de mi quieta, tranquila esperanza. Tú sabrías, cuando regrese con el alba, todo lo que he dicho, todo lo que he gritado en estas horas, en estas noches sin tus brazos, sin tus labios. Pero las paredes ya han borrado todas las voces, y los pájaros seguirán mañana afinando sus flautas. Los perros aullarán a la luna y a las sombras más bajas, y nadie, nadie podrá repetirte ya mis palabras. Thank you. todo al alcance del deseo trascendido subiendo hasta iluminarse. Desbordado como marea que sube y muerde sin apenas herir, pero hundiéndose en la carne tibia de la orilla. Todo presente. Posible entre los dedos que se van alargando hasta hacer brotar la llama donde habrán de quemarse. ¿Qué allí todo? ¿Qué posible? Luchas de ansias que se agrandan y purifican. Lucha del amor por el amor que ya existe. Todo viviendo, abrazándoles alma y materia, llenándoles de paz en la espera innumerable. ¿Qué luz en los ojos buscándose en la distancia? ¿Qué seguridad fluyendo por la vena más fuerte del corazón para que no se les destruya la esperanza? La tristeza no tiene nombre, no puedes definirla. Surge de improviso, como una inquieta catarata espumante, orada la noche por sendas de futuro, azotando la roca erosionada del corazón vacío. Y quisiera subir a la esperanza, cuando la garganta estalla y la voz se mezcla con tu miedo y desamparo. Pero la semilla sembrada germina burbujas de odio, señorean tu desvalido silencio. Y vas cayendo hacia la niebla, frontera de la muerte, con tus alas mutiladas de luz. Yo no quiero morir, ser una piedra fría sin destino. No quiero la agonía de la carne muriendo. Qué angustia en los ojos abiertos, qué tristeza en los labios. No quiero ser un muerto más bajo la tierra. Los gusanos solo me sirven de enemigos devoradores. Me rebelo, huyo de este final que ya muerde mis pasos. Llegará de la mano amiga que ahora me salve. Y caerá sobre mi cabeza con un gesto blando, hasta aniquilarme. Te busqué por la tierra, por largos pasillos de seres. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días. Nadie, con carne y tacto, me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques. Altas miradas rodaron por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos. Pero nada, nada tenía escrito tu nombre. Te busqué por las hojas sobre vientres de campos morenos. Te busqué por los trigos, por valles y praderas de lirios, por montañas, por fuentes, por cada sendero oculto, iba gritando tu nombre. Te busqué por los mares, por frágiles barcas de marineros mojados. Te busqué por algas, por peces, por rocas agudas, por olas y anchas playas doradas. Te busqué más abajo, en lo hondo, entre viejas astillas de barcos remotos, olvidadas, cartas marinas no decían tu nombre. Te busqué por estrellas, por nubes, por albas, por quietos celajes. Te busqué por los aires, por la luna callejera, por locas primaveras saltando. Te busqué por el tiempo, por los siglos. Fríos cementerios no tenían tu nombre. Te busqué por un signo de ave, y nadie, nadie podría encontrarte. Te busqué por los sueños, tú me estabas esperando. Siempre digo, he de volver, y no vuelvo. Me quedo ensimismada mirando los celajes cómo van a morir o refugiarse. Qué dolor en sus delgadas siluetas. Van desgarrados por el cielo, como largos caminos indecisos sin posible final para el descanso. Y no saben si la luz les da forma para cada día nacerse, o solo sirven de juego doliente y fugacísimo. Igual que los celajes, camino irredimible, mientras contemplo alucinada el mundo derrumbado ante los ojos. ¿Cómo quisiera ser tus pequeñas cosas? El aire que te roza y te acaricia, el polvo que te sigue y se te posa, el agua que desciende y te penetra, la ropa que te cubre y te ausenta, la carne fuerte y olorosa, el cuello que rodea tu garganta. Yo quisiera ser, y quisiera ser tus manos, tus pies, pisar donde pisas y tocar lo que tocas, ser color y sentarme en tus pupilas, ser agua y verterme en tu boca, ser luz y en las mañanas abrir mis dos ventanas para que a la vida tú te asomes. Ay, cómo quisiera ser para ti la nada y poderte ofrecer el más allá.